En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. ¿Qué tal, cómo estáis? En este ya dejamos atrás el 8 de septiembre, un año ya, ¿verdad? Un año hace de aquella noticia y un año hace que empezamos a pensar en nuevas aventuras, en nuevos rumbos. Bueno, pues aquí estamos, una temporada después, hemos vuelto y como decían ya nuestros simpáticos amigos del chat, hemos vuelto y ahora somos mejillones. Bueno, pues hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con la sintonía de La Rosa de los Vientos, con Sergio Morforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouza. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y en el día de ayer celebramos un aniversario, un cumpleaños. Él se llama David y su creador, Miguel Ángel Buonarroti. La verdad es que 500 años ha cumplido ya el David de Miguel Ángel y eso nos congratula. Estamos muy felices por ello. Un trabajo espléndido de restauración. Han quitado el polvo de 5 centurias y lo han dejado brillantísimo. Florencia está esplendorosa, es una de esas ciudades imprescindibles. El 5% del patrimonio cultural en el mundo, del patrimonio cultural en el mundo, se encuentra en Florencia. Una auténtica maravilla. Yo he tenido oportunidad de visitar la ciudad en unas cuantas ocasiones y cada vez estoy más embriagado por todo lo que emana de aquel maravilloso universo. Calles espléndidas, calles fastuosas, galerías por doquier y ese David dominándolo todo. Hubo una polémica hace 500 años, en ese año 1504, un tal Leonardo da Vinci estaba ultimando su Gioconda y estaba algo enfrentado a Miguel Ángel, mucho más joven, más impetuoso, muy lúcido. Leonardo, ya veterano, pues formaba parte de un consejo de asesores en la ciudad de Florencia y se había terminado ya el David y querían situarlo en una plaza pública. Aquellos asesores se reunieron y empezaron a votar, empezaron a deliberar, a opinar, y el único que estaba en contra de situar el David en la plaza pública de Florencia era Leonardo. Leonardo quería empotrarlo en una pared, quería privarnos de la parte trasera de David. Afortunadamente fue el único voto en contra y los demás impusieron sus tesis y por eso la ciudadanía florentina pudo ver a David en total armonía y en consonancia con un universo renacentista propiciado por Miguel Ángel. Es una figura perfecta, ese gesto bien marcado, esa determinación del Renacimiento, esa perfección griega, porque David es Renacimiento pero también es Grecia. Miguel Ángel, desde luego, nos ofreció una gran obra maestra y sigue todavía, 500 años después. Le deseamos lo mejor a David y, por supuesto, que Miguel Ángel tendrá aquí su pasaje de la historia. Pues seguimos celebrando el regreso de La Rosa de los Vientos a la antena de Onda Cero y con nuevas incorporaciones, con las secciones clásicas y, bueno, pues me complace muchísimo presentaros esta noche a Javier Sierra, mi querido amigo Javier Sierra, director de la revista Más Allá de la Ciencia, que vendrá a acompañarnos en algunas ocasiones pues para ilustrarnos sobre su buen hacer, para comentarnos lo que va haciendo, sus impresiones sobre el mundo. Un análisis fino, siempre fino. La verdad es que Javier Sierra es uno de esos investigadores de misterio imprescindibles en cualquier tertulia, en cualquier conversación, y a mí me gusta mucho que esté en las filas de La Rosa de los Vientos. Sea bienvenido, Javier Sierra, y que nos ilumine muchas noches. También vendrá a presentarnos su nuevo disco, su nuevo trabajo, Mikel Erentzun, que lleva ya 5 y la verdad es que le ha quedado muy bien. Un trabajo espléndido, grandes éxitos, con rarezas también, con videoclips, toda una carrera musical, 12 años. Este joven arquitecto, y digo joven porque es de mi quinta y somos jóvenes, tenemos derecho a seguir presumiendo de ello. Bueno, pues este joven arquitecto al que le costó 12 años conseguir la licenciatura. Pero claro, estaba también muy sumido, muy sumergido en el mundo de la música. Muy hermoso el trabajo, grandes éxitos en Mikel Erentzun hoy en La Rosa de los Vientos. Tendremos el rincón del escribano José Manuel Escribano, decano de nuestros colaboradores. Está con nosotros desde el año 1991. Lleva 13 años ya colaborando tanto con Turno de Noche como con La Rosa de los Vientos. Es el gran druida de la madrugada, un auténtico poeta del séptimo arte,

La verdad es que me costaba muchísimo relacionarme. Salía con amigas, iba de discotecas, siempre buscando a ese hombre que me iba a cambiar la vida, pero nunca encontraba lo que buscaba. Pero un día me hablaron de la línea de amigos, si esa de los anuncios personales, y dije, ¿por qué no voy a ser capaz de hacerlo? Y afortunadamente lo hice. Y el resto es una parte muy, muy feliz de mi vida. ¿Estás solo o sola? ¿Buscas un romance? ¿Un amigo de verdad? ¿Un encuentro apasionado? Únete a Línea de Amigos. Cambia tu vida. Llama ahora al 902-190052. Nos dejas tus datos y cuando encontremos lo que buscas, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-190052. 902-190052. Si estás solo o aburrido, es porque quieres. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Yo, con mi pesar, mi calma de rubí, y mi camisa que antes era gris, un ademán que intento controlar. Queridos amigos de La Rosa de los Vientos, cómo me gusta escuchar a Mikel Erentxun, uno de nuestros talentos consolidados en el panorama musical español. Es un joven arquitecto que apenas lleva 20 años en esto de la música, y la verdad es que es una auténtica gozada que ahora podamos disfrutar de este grande éxito suyo, un trabajo exquisito, muy bien plasmado, muy bien hecho. Y la verdad es que, caramba, aquí en España podamos sentirnos orgullosos de algo así, pues yo creo que merece la pena. Vamos a difundir el trabajo de Mikel Erentxun y vamos a conversar con él un ratito. ¿Qué tal, Mikel? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo te encuentras? Supongo que agotado con tanta promoción, ¿no? Bueno, hoy es el primer día y, bueno, pues todavía lo llevo relativamente bien. O sea que no. Por otra parte, también, cansada la promoción, es interesante, ¿no? Porque es una manera de... Es la primera manera de dar a conocer un trabajo, de explicar a la gente algo más que lo que dicen las canciones, y eso está bien. Pero qué bien ha quedado, ¿eh? El Grandes Éxitos, qué bien. Sí, estoy muy contento porque no es un mero Grandes Éxitos, creo que es algo más. Algo más. Un trabajo bastante completo, repartido en como en tres caras, ¿no? Digamos, por un lado, los éxitos propiamente dicho, por otro hay un disco que recoge 21 temas inéditos y rarezas, sí. Y luego están por otro lado la colección de todos los DVDs que he hecho hasta el momento, de los vídeos. 17, ¿no? 17, con lo cual, pues creo que es un resumen bastante completo de lo que es hasta ahora ha sido mi carrera de 12 años en solitario fuera de Dunkandú. 12 años, los mismos que necesitas para hacerte arquitecto, ¿eh? Efectivamente. Qué vago. Bueno, me costó mucho la carrera, pero al final la acabé por... Por amor propio, pero la acabé. Sí, por honra, ¿no? Por decir... Sí, porque me encanta la arquitectura, pero... es una carrera que te exigía muchísimo tiempo y yo no tenía tiempo. Entonces, pues bueno, los primeros años los cursos fueron bastante rápidos, pero luego a partir del tercero y cuarto empezó a ser casi asignatura por año. Y finalmente, pues eso, al final conseguí acabarla y... La verdad es que luego no he ejercido nunca, pero bueno. Bueno, de alguna manera la música está muy conectada a la arquitectura, ¿no? También tienes sí, que construir. Son diferentes facetas del arte, al final son expresiones que uno lleva dentro y efectivamente se trata de construir, ¿no? Edificios o canciones. Uh-huh. En tu trayectoria, 5 discos, 20 singles, difícil la elección, ¿no?, para este. Ha sido difícil. Lo que ocurre es que al principio iba a hacer los éxitos iban a ser directamente todos los singles. Pensamos que eran muchos, entonces ya se decidió de una manera bastante objetiva, ¿no? Se eligieron de esos 20 los 10 que realmente habían sido grandes éxitos, no solo en España sino fuera, y entonces pues fue una elección de datos, ¿no? Pues qué canción ha sido más ha sonado más veces en la radio, ha sido más número uno, etcétera, y se eligieron pues las 10 canciones más importantes en ese sentido, ¿no? No es que sean mis 10 canciones favoritas, pero sí han sido las 10 más importantes, que luego van acompañadas de las 3 canciones nuevas. ¿Tu año decisivo, el 92? Bueno, el 92 fue un año decisivo porque fue cuando grabé Naufragios, que entonces no fue más que un divertimento. Yo entonces estaba totalmente metido en la vorágine de Dunkandú y bueno, pues ocurrió que el otro componente del grupo pues decidió probar fortuna en solitario y formó una banda que se llamó Cabaret Pop, Con lo cual, pues yo me encontré con un puñado de canciones y con mucho tiempo libre. Sí, sí, sí. Entonces dije, oye, pues si yo tengo el tiempo, pues también voy a probar fortuna, ¿no? ¿Esto de Naufragios tiene algo que ver con la epopeya de Cabeza de Vaca, que también hizo un libro que se llamaba Naufragios? No, va por ahí. Bueno, la literatura sí también está muy unida a ti, ¿no? Sí, la literatura es fundamental, ¿no? El otro día me acordé de ti porque hice una semblanza de Robert Louis Stevenson, ¿no? Y digo, claro, ¿sí? Duncan Doo, ¿no? sí, la literatura, o sea, yo a todos los sitios voy con un libro y todos los días del año, todos los días de mi vida leo un capítulo o dos, bueno, si estoy muy cansado menos, pero vamos, todos los días leo algo, creo que es algo apasionante, igual que ir al cine, son creo que mis dos mayores hobbies, ¿no? Ir al cine y leer libros. ¿Has sacado canciones viendo una película o leyendo un libro? Supongo que sí, ¿no? Sí, hay muchas canciones con muchas referencias literarias y otras tantas con referencias cinematográficas. Sin ir más lejos, en el último disco, en Ciudades de Paso, hay una canción que se llama Seda, que está inspirada en el maravilloso libro Seda, de este autor italiano que ahora no recuerdo, pero que es un libro absolutamente recomendable. Es un libro muy pequeñito, además, sí. Muy finito, como de 70 páginas o así. Bueno. Es un cuento maravilloso. ¿No, no lo has leído tú tampoco? Pues no. Pues es un libro que se llama Seda, sí. Y es, en verdad, recomendable, ¿eh? Está en la editorial, está de estos libros naranja, amarillos, sí. O sea, Anagrama, eso. Anagrama, sí. Bueno, pues mira, voy a apuntar muy bien tu referencia. Pero de verdad, es un libro, te vas a enamorar, lo vas a leer, o sea, no, como es muy pequeñito y con letra grande, sí. Lo empiezas a leer y pum, te lo lees de una tirada, lo lees en nada, en una tarde. Sí, nada, yo... Es un cuento maravilloso, muy bonito. Totalmente recomendable. Y además el cuento está ahora de moda, ¿no? Ahora todo el mundo lee cuentos porque dice que todo muy rápido y que, bueno, pues ahí estaba de Edgar Allan Poe en el siglo XIX que ya hacía cuentos. Efectivamente. Y, claro, y ahí nos tenemos que agarrar a la literatura. Bueno, pues supongo que muchas emociones con este disco. Hay canciones, por ejemplo, que ahora están muy en boga, muy de moda, como esta que ha puesto Fran Perea en Los Serrano, pero es que esta era tuya, es anterior a la de Los Serrano, sí. ¿Claro? Sí, efectivamente. La versión original se llamaba y se llama Grandes Éxitos, y luego pues fue adaptada para la serie de Los Serrano con el 1+1=7, con algunos retoques en la letra y con otra voz, en este caso la de Fran Perea. Ah, esto te piden permiso, ¿no? Tú lo concedes y luego lo escuchas en la televisión, sí. ¿Y qué sientes? Y bueno, cuando la escuché en la televisión, pues me hizo gracia escucharla con otra letra y con otra voz. Sí. Luego pues fui muy sorprendido de que fuera un éxito de tal dimensión, ¿no? Sí. De hecho, creo que es la canción que ya he escrito que más derechos de autor ha generado, ¿no? De las mías. Sí. No deja de ser curioso, pero bueno. Bueno, un poquito de hucha, ¿eh? Un poquito de hucha no está mal. No, y luego que a mí yo soy intérprete, pero también soy autor, entonces no me importa desarrollar también mi faceta de autor con cierto éxito, ¿no? Con lo cual, esto me ha abierto puertas para escribir otras para otra gente y, bueno, estoy muy contento con la experiencia. Bueno, como autor tienes firmadas decenas de canciones, decenas de títulos, ¿no? Sí, tengo muchas canciones. La mayoría son interpretadas o por mí o por Duncan Doo, pero tengo canciones que ha cantado otra gente, pues como ahora mismo viene pues Miguel Bosé, la de Fran Perea... Y otra gente. ¿Cuántos grandes artistas os vais a nacer a América, ¿no? Al continente americano. Miguel Bosé, por ejemplo, tú. Sí, lo tuyo sí. Fue por circunstancias profesionales de los padres, ¿no? Lo mío fue en Venezuela. Efectivamente. Mi padre estuvo trabajando allí, creo que fueron 6 o 7 años. Uh-huh. Y yo nací cuando ellos se volvían. Uh-huh. De hecho, yo iba a nacer en San Sebastián, pero fui 8-mesino. Uh-huh. Y me adelanté y bueno, pues nací en Venezuela. Bueno, pero tú eres de San Sebastián de puro cepa, tu raíz, sí, tu sangre, sí, tu Real Sociedad, ¿no? Efectivamente. Yo vine con meses, sí. y me considero un donostiarra completa. Oye, lo de Xabi Alonso fatal, ¿eh? Lo de Xabi Alonso ha sido una pequeña putadita, sí. ¿Para qué vamos a engañarnos? ¿Pero no se iba a ir al Madrid este? Sí, iba al Madrid, bueno, la verdad es que a mí, una vez que se vaya, me da igual de esa raya, ¿no? Pero sí. Yo creo que tenía que hacer quedar por lo menos un año más, pero bueno. Sí, lo de la Real Sociedad es devoción, ¿no? Lo que tenéis con la Real Sociedad. Sí, bueno, como imagino que cada ciudadano con el equipo de su ciudad, ¿no? Pero sí, en San Sebastián se vive bastante intensamente el fútbol y bueno, todo el mundo es de la Real. ¿Qué canción de tus grandes éxitos recomiendas especialmente? Todas, bueno, claro, pero habrá alguna que sí, te guste más. A mí la que más me gusta ahora mismo es la que cierra el álbum, que es inédita, una de las canciones... una canción inédita, una de las nuevas, se llama... Larguita, no sé ¿eh? Qué hacer, no sé qué hacer sin ti, es una canción larga. Sí. Bueno, la canción realmente dura 3 minutos, lo que pasa es que luego hay una coda instrumental de casi otros 2 minutos. Por eso está la última. Mm. Es una canción que me gusta especialmente. Uh-huh. ¿Cuándo la terminaste? ¿Perdona? ¿Cuándo la terminaste? Bueno, estas canciones son ya de finales de año, principios de este año. Uh-huh. Las tres están escritas para este disco en concreto. Y bueno, pues cuidé bastante porque la idea era meter 3 singles, ¿no? Que las tres pudieran ser singles. Uh-huh. Este es un disco que es una colección de canciones. No hay un nexo común que las una, salvo que son canciones mías. Sí. Entonces, pues simplemente de todo mi repertorio nuevo, pues elegimos las tres más comerciales que tiene en ese momento, que son estas tres. ¿Cómo se nota que lo pasaste mal el año pasado con el calor? Porque tienes aquí la de Ola de Calor, ¿verdad? Sí, efectivamente, otra canción se llama Ola de Calor. Es una canción muy bonita y muy romántica, nace efectivamente de un verano excesivamente caluroso como fue el año pasado. Es que tú eres muy caluroso, a ti te gusta más el otoño y el invierno, ¿no? Sí, a mí me gusta el otoño y el invierno. El verano no me gusta nada. Mm-hmm. Es que hay momentos muy especiales y sobre todo para escuchar música, y no hay nada como el otoño y el invierno para escuchar música. Es una época genial, genial y demás. El otoño, San Sebastián, es algo realmente muy bonito, con la poesía... Sí. El cielo gris, en fin, es precioso. Y el mar un poco picadito, ¿eh? Efectivamente. Vamos a escuchar un poquito de esta. Era el año de la ola de calor, de las camas improvisadas en el balcón, y del picnic en la alfombra. Esta canción es preciosa, cuenta una historia muy bonita de amor, ¿verdad? Sí, es una historia de amor que ocurre en un verano cualquiera, aunque yo estaba pensando en el año pasado. Sí. Y es una canción como muy muy bonita, que probablemente sea el segundo sencillo de este disco. Mm-hmm. Tienes una voz muy británica, me gusta. En esta canción además he hecho un trabajo grande de coros, nunca sí. había metido tantas voces. Sí. Tuve que hacer muchísimas tomas para conseguir ese estribillo... así tipo Eagles, como muy muy bien arropado. Mm. Y estoy me gusta mucho escucharlo, estoy muy contento de cómo ha quedado. Mm-hmm. Te amo un poco más. Yo, a medida que voy escuchando tu carrera, tu trayectoria, cómo avanzas, se nota ya una voz muy serena, muy muy hecha, estás muy tranquilo. Muy seguro de lo que estás queriendo transmitir. Eso es importante, si no, no serían 12 años de historia, ¿no? Sí, yo cada vez estoy más contento con mi voz, que ha ido cambiando bastante. Uh-huh. De hecho, si escuchas el disco, que está sí. En orden cronológico, ves viendo cómo mi voz suena un poco más grave. Sí. He bajado casi todas las canciones, bueno, y me siento como mucho más cómodo. Sí. y más sereno, como has dicho tú, ¿no? Más, sí. Oye, adulto, quizás. ¿A un minuto de ti la has vuelto a grabar? Sí, a un minuto de ti es una versión nueva. Claro. Porque, bueno, pues es una canción, quizás la canción más emblemática de mi carrera, de mi discografía. Mm. Y sentía que estaba un poco, que había quedado un poco anticuada, ¿no? En relación con otras canciones de su mismo disco, como Esta luz nunca se apagará, por ejemplo. Sí. Entonces, cuando entré al estudio a grabar estas tres canciones nuevas, sí. pues me lancé también a hacer una nueva versión de A un minuto de ti. Y en cuanto a influencia, pues, hombre, tú y yo creo que somos de la misma quinta, del 65. Eso es. Sí, sí. Claro, en los 80 estábamos todos emocionadísimos con la música que nos venía del Reino Unido, de Estados Unidos. Yo no sé cómo ves ahora, en este siglo XXI, lo que está llegando desde allí. Bueno, pues siguen viendo cosas interesantes, ¿no? Quizás no es la avalancha aquella que vivimos en los 80, donde todo era nuevo y todo era como muy bien recibido y había una explosión de programas de radio y de televisión y revistas y de todo, ¿no? Fue sí, algo, sí. yo creo que irrepetible. Sí. Pero bueno, todavía se dan, hay bandas interesantes que vienen de Inglaterra y de América. Hmm. Vamos a poner, dentro de las rarezas, tienes aquí un pequeño homenaje a Enrique Urquijo, ¿verdad? Hay que sí. contribuir y es, yo creo que, otro de esos adelantados, ¿verdad? Otro de esos talentos sí, que efectivamente, tuvieron. Enrique fue una bellísima persona y un gran compositor, y bueno, esta canción es una muestra de ello. Te sientes muy cómodo con las versiones, sobre todo cuando te interesa el grupo, te interesa el artista, ¿verdad? Sí, es una faceta más desconocida, pero que bueno, que en este disco de rarezas pues aparecen bastantes versiones, Y bueno, esta, además de ser una versión de Los Secretos, la interpreto junto a ellos, ¿no? Que es un, fue un placer y, y una ocasión única de cantar con una gran banda como son Los Secretos. ¿Con Alvarito? Con Álvaro, con Álvaro y con los demás. Otra razón para vivir. No, a mí tampoco me dije estar así. Pero ¿qué quieres? Me he perdido y ahora no sé salir en pie, encontrado la esperanza. Quedó precioso aquel disco, homenaje a Los Secretos. Sí, sí, quedó, estuvisteis ahí todos fenomenal, fenomenal. Bueno, también tienes alguna versión de Los Smiths, que es uno de tus grupos señeros. Sí, la versión de Los Smiths está en el disco A, porque esas canciones, esa canción concretamente, Esta luz nunca se apagará, fue un gran éxito y, sí. Y ahí está. Sí. Pero efectivamente hay versiones de los Beatles, sí. Hay alguna versión de John Lennon, de Cat Stevens. Sí. Bueno, pues la verdad es que es un trabajo fantástico. Recomendamos vivamente este disco de Mikel Erentxun, sus grandes éxitos, su trayectoria vital en el mundo de la música. Y yo supongo, Mikel, que ya estás pensando en el futuro, ¿no? Sí, sí, porque este ha sido un disco como muy interesante de búsqueda interior, de búsqueda de mirada hacia atrás, etcétera. Pero creativamente es un disco limitado porque únicamente lleva 3 canciones nuevas. Entonces digamos que mi faceta artística, mi faceta creativa, pues ha quedado un poco corta, ¿no? Entonces sí que tengo canciones, tengo ideas y bueno, todavía es un poco pronto, pero sí que estoy ya pensando en lo que puede ser mi siguiente disco de estudio. Bueno, Mikel, tendrías que ver las caritas de Silvia Casasola y de Macarena Yagüe. Creo que tienes aquí a 2 fans auténticas. Me están diciendo que ¿cuándo vas a hacer más cine? Bueno, algo hiciste ya, ¿no? Sí, he hecho un par de cositas pequeñas. Sí. Y la verdad es que me encantaría hacer más cosas. Me llaman muy poco y generalmente nunca puedo hacer nada. Pero sí, me encantaría hacer algún papelito, 3 frases, no pido más. Bueno, pues esas frases, tu cine, tu literatura, tu música, estamos muy agradecidos que hayas podido compartir unos minutos con nosotros en La Rosa de los Vientos. Auguramos un gran éxito para este grandes éxitos tuyo y seguiremos la pista. Gracias, Mikel Erentxun, por haber estado en La Rosa de los Vientos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta pronto. Y caer sin soñar y sin perder pequeñas cosas a probar la flecha que han de sentir. Vamos, basta hasta aquí, ven rodando, acaba en mí. Te obligo a verme tras un crisol, te obligo a ser brillante. Todas las cosas que fui, siempre viviendo la vida es tan trivial. Desde hoy puedo ver el tus pies y marcas. Pues un chico magnífico, un músico excelente de nuestro país, Mikel Erentxun, que nos presenta sus grandes éxitos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, casi a punto de llegar a las 3, 2 en Canarias. Caramba, qué deprisa pasa el tiempo, pero qué a gusto estamos. En contacto directo con nuestros oyentes, rosa.vientos@onda0.es. Vamos con correos de última hora. Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? A ver tu correo. Rafael de Oviedo dice: tienes que hacer que los pasajes coincidan con efemérides. Con efemérides, muy bien. Y acuérdate de preparar algo para el 2005 sobre Cervantes, que es su año. Muy bien, además ya no lo vienes recordando Rodríguez Zapatero cada 2x3, entonces yo estaré dispuesto a hacer un pasaje dedicado a Cervantes, que ya lo hice en su día, pero que no me importa repetir. Muy bien. Felicidades a todo el equipo de La Rosa. Cada día hacéis mejor radio. Muy bien. Noemí, tú puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues el mío es de Mónica, que nos dice: buenas noches a todos. En la feria del libro conocí in person a Cebrián. Para mí fue una pasada que firmara mi libro de pasajes de la historia. Pero fue aún mejor cuando me dijo que en septiembre volvíais a la radio. Desde que hace un año os marchasteis de la radio de noche para mi paso a la historia, pero habéis vuelto. Genial. Espero que hagáis algo, aunque sea pequeñito, sobre psicofonías. También le encantaría que hicieras un monográfico sobre Florence Nightingale o el fundador de Protección Civil. Protección Civil, bueno, pues sobre psicofonía ya hablamos el pasado lunes con Pedro Amorós, que es vanguardia ahora mismo en el asunto de las psicofonías en nuestro país. Pero, por supuesto, tendremos el monográfico habitual dedicado a psicofonías como cada temporada. Macarena Yagüe, tú puedes pedir tú si fuera. Yo tengo un saludo de Judith, que tiene 23 años, sí. Y que aunque ella no es la que nos escucha, sino su marido, sí. Nos da las gracias porque dice que le hacemos pasar las noches de trabajo mucho más entretenidas. Muy bien, muy bien. Fíjate que la familia que escucha La Rosa de los Vientos, unida, permanece unida. Sí. Sí. Vale. Sí, sí, sí. Entonces, Judith tiene a su marido, que es el que escucha, pero ella es la que escribe. Pero ella es la que agradece. Ah, qué maravilla. Porque él debe estar más contento, sí. Desde que escucha La Rosa, y entonces, bueno. Pues... Bueno, pues un besito muy fuerte para ti, Judith, y para tu marido. Un último correo, Martín. Venga, un último correo rápidamente. Dice, ¿podríais hablar? Va sobrado, va sobrado, Martín, va sobrado. Feliciano, ¿podríais hablar de la Armada Invencible? Feliciano. Además es que se queda mirando al infinito. Dice, ¡Feliciano! Como si fuese a aparecer ahí. Parece el Palacio de Linares. ¡Raimundo! Entonces, ¿qué dice Feliciano? Que si en lugar de meternos con él, sí. Podríamos hablar de la Armada Invencible. Pero además, qué maravilla Internet. Rápidamente envió otro correo. La Armada Invencible, que ya hicimos un pasaje en su día sobre la Armada Invencible, pero vamos, si hay novedades. También pregunta que si es cierto que la mayoría de la madera para los barcos fue talada en el Levante español. Bueno, la madera para los barcos de la Armada Invencible fue talada en todo el territorio hispano, incluso muchos galeones de combate de los que fueron a la pérfida Albión, a Gran Bretaña, eran portugueses. Entonces aquel roble, aquellos pinos, aquella madera se extrajo de buena parte del territorio nacional. Pero vamos, de Levante también, por supuesto. Pues ahí tienes a Feliciano. ¡Feliz! ¡Feliciano! Llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. José Manuel Escribano ya está afilando los colmillos, dispuesto a ofrecernos su particular rincón cinematográfico. Todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Noches encantadoras, noches de ensueño, noches de psicofonía. Ya tenemos la nueva psicofonía de esta temporada 2004-2005. ¡Feliciano! Ha sido clarísima, ¿verdad, Macarena? Yo la he escuchado perfectamente, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que... Y además es que se ha repetido varias veces, ¿eh? Muchos amigos están llamando diciendo que han observado algo, una interferencia, algo que efectivamente coincide con el nombre Feliciano. Gigi Martin, desde este momento ya acabado. Bueno, pues lo pasamos realmente bien y con nuestras noticias azul y verde estamos informados sobre temas medioambientales, carrera espacial, medicina, ciencia. La verdad es que todo lo que podamos ofrecer lo haremos aquí para vosotros, la audiencia más inquieta de la radio española. José Manuel Escribano con su rinconcito, el rincón del Escribano, hablando de cine. Por supuesto que hay que comentarlo de mar adentro. Auténtica poesía la que va a ofrecer José Manuel Escribano, muy emocionado con la última película, la última gran obra maestra de Alejandro Amenábar. Además, tendremos correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y gente sin escrúpulo, un bosnio. Bosnio tiene que ser. Iniciábamos el programa hablando de serbios, pero claro, ya no son amiguitos, ya como que se han separado. Y un bosnio ha intentado burlar el bombo de Manolo. No me digáis que no es gente sin escrúpulo. Por supuesto, analizaremos esta gran cuestión del día, finalizando ya el programa, porque si lo hacemos al principio, ¿para qué os cuento? Bien, Macarena Yagüe, pues cuéntanos qué ha pasado con la Génesis. No pudo ser. No pude ser. La cápsula espacial estadounidense Génesis, que traía partículas solares a la Tierra, se ha estrellado este miércoles en el desierto de Utah después de entrar en la atmósfera terrestre a velocidad supersónica, al no desplegarse los paracaídas. Era la primera vez desde las misiones Apolo que se conseguía traer muestras del espacio y se esperaba que el polvo del viento solar obtenido proporcionara unas nuevas pistas sobre los orígenes del sistema solar. Sin embargo, la cápsula se precipitó contra el suelo a una velocidad de unos 160 kilómetros por hora, tal y como confirmó Chris Jones, portavoz de la NASA. La caída violenta de la cápsula puso fin de manera trágica a una misión de poco más de 3 años y de más de 200 millones de dólares de inversión para traer dichas muestras de partículas solares invisibles en unos receptáculos especiales durante 27 meses. El objetivo de la misión de rescate en pleno vuelo era precisamente evitar un impacto contra Tierra que produciría la contaminación de las muestras de la sonda. A 33 kilómetros de altitud debía abrirse un paracaídas estabilizador y 6 minutos más tarde debía abrirse el paracaídas principal a 6,1 kilómetro. La agencia espacial confirmó que ninguno de los dos consiguió abrirse. La cápsula, que penetraba en la atmósfera terrestre a las 6 menos 5 hora española, quedaba semienterrada en la arena, sufriendo graves daños en su estructura exterior. Bueno, pues el golpe ha debido ser de impresión, ¿eh? Sí. Además, ya lo contábamos aquí, que había dos helicópteros preparados con especialistas de Hollywood, muy avezados en estas cuestiones, pero claro, era prácticamente una misión dificilísima de realizar y no se ha podido concretar, principalmente porque no se han desplegado los paracaídas. Claro, es que es lo que ha fallado. A lo mejor si eso no hubiese fallado, sí se podría haber llevado a cabo con éxito. Bueno. Pero nada, no han funcionado los paracaídas y, bueno, se ha estrellado. Son las decepciones que nos trae de vez en cuando la carrera espacial. 200 millones de dólares de inversión para saber cómo eran esos rayos solares, era capturar el sol en un cilindro, ¿verdad?, en un pequeño receptáculo, y no ha podido ser, y la Génesis ha acabado ya en polvito, enterrada en el polvo del desierto. No se sabe cómo están las muestras todavía, pero vamos, se prevé que no se puede hacer nada con ellas. Bueno, pues deben estar un poco consternadas. Yo creo que sí. Después de tal caída. Sí, la verdad es que es una tristeza porque son 3 años, equipos inmensos trabajando para que la misión finalice con éxito, y cuando al final te das cuenta que has trabajado 3 años para que no se despliegue el paracaídas en el último minuto y todo se vaya al traste, pues no deja de ser decepcionante. Pero bueno, supongo que habrá nuevas misiones y nuevos intereses para conseguir captar algo más sobre ese sol de más de 4.500 millones de años de antigüedad. Y, hombre, puede parecer mucho, pero está en una edad media. Todavía le queda cuerda para otros 4.500 millones de años. Es joven aún. Es joven aún, es como nosotros. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Pues qué alegría poder presentar al decano de nuestros colaboradores en La Rosa de los Vientos. Todo un orgullo, todo un lujo, todo un placer tener de nuevo aquí a mi diestra a mi querido don José Manuel Escribano. Perfecto crítico de cine, un poeta del séptimo arte que va a ilustrarnos en estas madrugadas inquietas de La Rosa, pues con las novedades, con las noticias, con la crítica, con el ranking que recuperamos este año, tenemos un poquito más de tiempo, y luego pues salpicando en alguna de estas noches ese cine de Zona Cero tan aplaudido por parte vuestra. Que el cine de Zona Cero no puede faltar, claro, es una pieza ya insustituible. Vamos a hacer que disfrutéis muchísimo con el séptimo arte y con esa visión especial que tiene José Manuel de este mundo tan colorido. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias por esas palabras tuyas, absolutamente inmerecidas todas. Bueno, eres el decano de todos los colaboradores. Eso sí, una edad tiene uno. Ya sí. Tienes una edad, es un grado, ya tienes unos galones, pues y aquí sí, estamos en la octava temporada ya, de La Rosa de los Vientos. Pensábamos que las 6 de turno de noche no podrían ser superadas. Bueno, pues vamos a iniciar la octava en La Rosa. Y las que quedan. Y por supuesto, hablando de lo que nos apetece hablar, de cine, de buen cine. Y de es que cine. Yo no sé si hay buen cine o ya no. Bueno, cada vez está más caro, sí. Porque la entrada cuesta mucho y porque además muchas veces no es buen cine. Es cine regularcillo, es cine ramplón, es cine digestivo, de ese que se vale más el cartucho de palomitas que la película que uno está viendo. Bueno, pero claro, cuando empezaron a hablar del gran negocio del cine, al final va a ser verdad, ¿no? Es que es un gran negocio. Naturalmente, la industria se está comiendo al arte. O por lo menos esa tentación tiene siempre, y en muchos momentos uno piensa que ya está esto liquidado, ¿verdad? Porque cada vez es más así, cada vez son enormes presupuestos para tremendos espectáculos, que es verdad que son muy entretenidos, muy coloristas, que llevan a muchísima gente a la taquilla, que es de lo que se trata, pero que yo creo que tienen muy poco que ver con el cine, cada vez menos. Cada vez menos. Bueno, afortunadamente todavía quedan los santuarios de los festivales, sí. Venecia, Berlín, San Sebastián. Hay grandes eventos que vamos a ir comentando, y yo creo que para nuestra revista y para iniciar temporada, nada mejor que Venecia, que es muy saludable, ¿no? Hombre, Venecia es, bueno, algo así como el santuario del gran cine, ¿verdad? Si Cannes es el mercado, allá por primavera, pues Venecia es el gran cine, es el glamour, es, bueno, pues qué escenario mejor que la ciudad italiana para un festival de cine que lleva ya 61 años con este celebrándose. Todos quieren estar en el Lido, ¿no? Pues todos quieren. La verdad es que es un festival de altísima categoría, el primero, el segundo con Cannes, bueno, Berlín, en fin, primera línea, ¿verdad? Y todos quieren estar, no puede ser. Solo hay 21 películas en la sección oficial. Claro que luego en las secciones paralelas pues hay muchísimas más cosas, ¿no? La sección oficial este año, la verdad es que está muy competida. Concurre Gianni Amelio con La llave de la casa, el israelí Amos Yitai con Tierra Prometida, película que ha decepcionado, por cierto, no ha tenido la repercusión que se esperaba. También Birth, de Jonathan Glazer, con Nicole Kidman, una de las grandes estrellas de este festival. Mike Leitch ha presentado Vera Drake, de momento una de las dos grandes favoritas, de las dos grandes películas que se han visto en el Lido. 5x2 de François Ozon, Palíndromos de Todd Solondz, película que tampoco ha tenido el éxito que se esperaba. Land of Plenty de Wim Wenders y, por supuesto, Mar Adentro, la otra gran película, la película que ha levantado a los críticos, al público, los ha levantado de las butacas y los ha puesto a aplaudir al finalizar la proyección, 5 o 10 minutos de aplausos. ¿Es favorita? Es muy difícil. El cine español no tiene ni tradición, ni quizá tampoco suerte, pero la película es tan estupenda, luego hablaremos ya más en profundidad de ella, que la verdad es que alguna cosa se tiene que traer de todas las maneras. Es decir, no sé si favorita para los grandísimos premios, para el León de Oro, en fin, pero desde luego algún premio se va a traer, porque no creo que haya en Venecia este año una película mejor. Bueno, y muchas estrellas y estrellos, ¿no? Pues casi todos han estado ahí, ha estado Spielberg, naturalmente, que ha inaugurado el festival con La Terminal, película que tampoco, en fin, bueno, lo de Spielberg como casi siempre, ¿no? Cosas muy buenas y luego quizá pues no remate demasiado, ¿no? Con Tom Cruise ha estado Spike Lee, que presenta también película, directores como Claude Chabrol, como Sergio Cabrera. Está Antonioni, el súper veterano Antonioni, que presenta además Eros, una película que han hecho en tres episodios, en tres fragmentos, Antonioni, Soderbergh y Bon Carvay. En fin, está todo el mundo, porque como tú decías, todo el mundo quiere estar en Venecia, es el momento del cine. Sí, bueno, decía Alejandro Amenábar que Spielberg, haga lo que haga, esté mejor o menos bien, pero sigue siendo un gran inspirador, hombre, ¿no? Claro que sí. No, y la verdad es que La Terminal es una película, bueno, es recuerda un poco a En Tránsito, la película aquella francesa, sí. Y el caso es conocido, ¿verdad? Estas personas que sí. Se quedan atrapadas en un aeropuerto sin poder volver y tampoco sin poder pasar, entonces están ahí metidos en La Terminal. Y ahí, Tom Hanks, ¿no? Sí, Tom Hanks, que está estupendo como siempre, claro. Claro, es lo que le pasa a Spielberg, que si, aunque la película sea menor, pero siempre vamos a encontrar esos 5 minutitos, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Dónde lo borra? La primera media hora de la película es sensacional. Bueno, y Nicole Kidman, que desde que se separó de Tom Cruise está desatada, porque está haciendo 3, 4, 5 películas al año, ¿eh? Es verdad, la hemos visto este verano en una de las cosas menos malas del verano, Las Mujeres Perfectas, y ahora en esta película, la verdad que la que presenta en Venecia, la verdad es que está que se sale. Bueno, pues nuestra portada, nuestra primera portada de temporada dedicada a Venecia. Bueno, y en el tiempo de noticias hay que decir, señor Escribano, que las chicas andan sueltas. Es verdad, las chicas andan sueltas. Siempre están sueltas y además hacen muy bien, ¿no? Está bien, a mí me gustan más que estén sueltas. Exactamente. Pero esta sobre todo, esta es Natalia Verbeke, una de nuestras actrices mejores, de mis actrices favoritas, de luego, del cine español. Bueno, está rodando esa película que se llama Las chicas andan sueltas, y es verdad que ella está estupenda. Ha estado en Argentina, en su país de origen, rodando El juego de la verdad, de Álvarez Fernández Armero, con Tristán Ulloa, con María Estevio, con Óscar Jaenada. Luego ha estado en Italia, y ahora rueda en España esta película, Las chicas andan sueltas, que cuenta la historia de 5 chicas de Aluche, que es un barrio de Madrid. Sí. 5 chicas pues que tratan ellas de de buscarse la vida como pueden. Debe ser que andan sueltas verdaderamente, porque el título lo dice. Las cinco son Juana Acosta, a la que vimos en Slam, quizá lo más bonito de Slam era Juana Acosta, Zainuba, la protagonista de La Vida Mancha, María Vázquez y Mariana Álvarez, junto con Natalia Berbeque. Natalia Berbeque hace de boxeadora. Dice que lo mejor para abrirse camino en la vida es a tortas, sí. Y entonces se pone a boxear, y de hecho me cuentan que está dando clases de boxeo con una señora o señorita que se llama María Jesús Rosa, que es campeona del mundo de los minimosca. De los minimosca, bueno, yo no sabía que las señoras hacían estas cochinerías del boxeo, me refiero. No, y se ponen los guantes y no es como sacuden, ¿eh? Ya me lo pongo, sí, sí, por muy minimosca que sea. Minimosca que debe ser 40 kilos. Pues me imagino, sí. No, la verdad es que no tengo ni idea, no sé. Pues pero sí, hombre, claro, poquita cosa, ¿no? Pero para darte el zurriagazo tienes que pegar un saltito, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí, prefiero comerle un beso, ¿eh? Bueno, pues las chicas andan sueltas. Y tres héroes, o superhéroes también. Superhéroes. Christian Bale, el chaval que hizo El Imperio del Sol de Spielberg, precisamente cuando era un crío de 12 años, va a ser el protagonista del nuevo Batman. Batman Begins. Sí, sí, Christian Bale. Otra. Ahora tiene 30 años. Ya lo puede hacer, desde luego. Y además, bueno, el director es Christopher Nolan, el que dirigió Memento, una película de estas que hablan de la memoria, que va hacia atrás, y hacia atrás va este Batman, porque no va a ser una continuación, como su título indica, Batman Begins, pues el comienzo o algo así, los inicios de Batman, ¿no? Los primeros momentos. Otro superhéroe va a ser Jim Caviezel, que después de hacer de Jesucristo, me imagino que ya todo le resulta fácil, va a ser nada menos que Superman. Por fin parece que el proyecto va cristalizando. Bryan Singer, el director de X-Men, es el director que va a poner en pie este Superman en el 2006. Es un proyecto todavía a largo plazo. La verdad es que siempre se pensaba que Nicolas Cage iba a ser el sucesor de Christopher Reeve, pero a Nicolas Cage se le ha pasado el arroz totalmente. Está mucho mejor Jim Caviezel. Y el último superhéroe que nos queda es el superhéroe del todo. Este sí que a mí me produce admiración. Ashton Kutcher, el protagonista de Recién Casados y del Efecto Mariposa, que va a ser el protagonista de la segunda parte de Instinto Básico. Instinto Básico 2, Adicción al Riesgo, se va a llamar, y la va a dirigir Lita Majori, y es el protagonista que ha querido Sharon Stone. Claro, competir con Sharon Stone a golpes de picayelos, a mí eso me daría mucho miedo. Efectivamente, me parece que es la heroicidad más grande. Ha dicho que ella se lo merienda en un abrir y cerrar de piernas y que no tiene, vamos, ni para empezar con él. Tiene 26 añitos, claro. Dice ella, no, es que Michael Douglas tiene ahora 60. Entonces, claro, naturalmente le gusta más este. Sí, eso puede ser el lugar de Instinto Básico 2, pánico en la residencia geriátrica, ¿no? Tenemos el asunto. Bueno, Sharon Stone ya está mayorcita, muy madurita, pero sí, muy bien. Pero muy guapa. Sí, ha tenido una crisis tremenda con su tremenda enfermedad, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues se ha recuperado, se ha retocado un poquitín también, y yo la encuentro guapísima, como siempre. Bueno, pues son novedades los próximos rodajes, próximos estrenos. Y lamentablemente, pues siempre en el mundo del cine hay que decir adiós a alguien, ¿no? Pues sí, hombre, aunque ya ha pasado un poquito, pero creo que hay que recordar que en este verano se nos han ido dos grandes de la música, Jerry Goldsmith y Elmer Bernstein. La verdad es que acompañados de Piero Piccioni y David Raskin, que son otros dos compositores también de mucha categoría. David Raskin, por ejemplo, fue el compositor de Laura, la banda sonora de Laura, ¿no? Pero bueno, no tan populares quizá como Goldsmith y Bernstein. Goldsmith, bueno, pues había nacido en el año 29 y ha compuesto más de 300 bandas sonoras a lo largo de una carrera extensísima. Es una baja importantísima. Importantísima. Jerry Goldsmith, yo creo que era uno de los verdaderamente grandes del mundo del cine, de la banda sonora, ¿no? Empezó haciendo dramáticos para televisión, series, y luego desde el final de los 40, pues muchas películas, ¿no? El Freud de John Huston, Siete Días de Mayo, El Planeta de los Simios, Patton, La Balada de Cable Hook, Tora, Tora, Tora, Papillón, unos cuantos de la serie de Star Trek, unos cuantos también, me parece que incluso todos, de los Alien, Desafío Total, una de las bandas sonoras que más populares se han hecho en todo el mundo, ¿no? Los Ángeles Confidencial, La Momia, El Guerrero Número 13, y curiosamente, Goldsmith era el encargado, esto a lo mejor no lo sabe todo el mundo, generalmente de las fanfarrias, de las músicas triunfales en la ceremonia de los Oscars. De manera que un hombre que llevaba sus composiciones hasta ese extremo, ¿no? Y de Elmer Bernstein, pues qué decir, otro absolutamente de los grandes, murió el 18 de agosto, también más de 250 bandas sonoras desde los años 50, ha sido uno de los compositores más prolíficos también y de carrera más larga, ¿no? Es que entre los dos casi 600 películas, ¿eh? Efectivamente, sí, y además qué títulos, ¿no? Porque a los de Goldsmith pues hay que añadir los de Bernstein, los 10 mandamientos, Fahrenheit 911 ha sido su última banda sonora, ¿no? Pasando por Los Bucaneros, la película, la única película que dirigió Anthony Quinn, Matar a un ruiseñor, El hombre de Alcatraz, Mi pie izquierdo, Legítima defensa de Coppola, Bandas de Nueva York en la última época, Lejos del cielo, y por supuesto yo creo que la banda sonora por antonomasia, esa que seguiremos oyendo toda nuestra vida, Los siete magníficos, autor Elmer Bernstein. Bueno, una auténtica maravilla y una pena, una tristeza que perdamos a estos grandes. ¿Tienen sucesores? Hombre, tienen sucesores. Sí, la informática. Efectivamente, eso iba a decir, que tienen sucesores y tienen sobre todo ordenadores, ¿verdad? Claro. Pero bueno, incluso dentro de el estilo más sinfónico, como pudiera ser el de ellos, pues ahí está Horner, por ejemplo, James Newton, en fin, bueno, hay muchos nombres. La banda sonora no va a decaer, desde luego, y si no, ahí está Alejandro Amenábar, que compone sus bandas sonoras también. ¿Es verdad? Y de él vamos a hablar. Estamos en el tiempo de la crítica. Cada semana el señor Escribano selecciona una película para todos vosotros y le da ese toque especial, esa narración especial que nos pone en contacto directo con el film. Y claro, obligado es empezar la temporada, iniciar este año académico 2004-2005, pues con una de las grandes sensaciones, una de las grandes apuestas del cine español y que seguramente se va a colmar de premios, ¿verdad, señor Escribano? Porque Mar Adentro es una gran película. Una grandísima película, y pido disculpas por hacer un resumen, porque tendríamos que usar toda la noche y las tres noches siguientes para hablar de Mar Adentro con todo lo que se merece. Bueno, es la última película de Alejandro Amenábar, claro. Él la ha producido también, junto con Fernando Bobaira. El guion también es del propio Amenábar, con Mateo Gil, su colaborador habitual. La fotografía estupenda de Javier Aguirre Sarobe. Y la música, como decía, también del propio Amenábar, ayudado por Carlos Núñez. En algunos momentos, realmente espléndida la colaboración entre los dos. Los protagonistas, ya lo sabe todo el mundo, son Javier Bardem, Lola Dueñas, Belén Rueda, Mabel Rivera y otros cuantos, ¿no? Es la cuarta película, como digo, de Amenábar, detrás de Tesis, Abre los ojos y Los otros. Una obra muy cortita todavía, dada la juventud además de Amenábar, que seguramente es ya el director, el cineasta, el autor completo, el más dotado de las últimas décadas de nuestro cine. Dirige, escribe, compone, también produce ahora. Y yo creo que Amenábar ha alcanzado la madurez, ¿no? Si por madurez se entiende componer una obra maestra como esta, una película maravillosa, una historia llena de emoción, de ternura, de sensibilidad y de humanidad. La vida y la muerte tan polémica, tan conmovedora de Ramón San Pedro, son de sobra conocidas. También un hombre tetrapléjico, postrado en una cama durante 30 años, buscó, deseó, pidió su muerte, que él reconocía como su liberación. Amenábar estuvo varios años, según cuenta él mismo, madurando el argumento, investigando en el personaje y en su entorno, perfilando cuidadosamente cada elemento de la película, y todo ese trabajo se ha concretado en un guion extraordinario que describe valientemente las ideas, la voluntad, la decisión de Ramón San Pedro, y que reúne admirablemente también el humor con la tragedia, el amor con la ignorancia, la fuerza de la imaginación con la congoja de la realidad, la esperanza y el valor con la enfermedad, el dolor y la muerte. La muerte que siempre está presente y cada vez más en la obra de Alejandro Amenábar. Pero precisamente en esta película, que además es la más verdadera de todas las suyas, la que retrata una realidad sin asomo de fantasía, pues aquí la muerte pierde dramatismo y deja ver un lado que, si no es amable, porque nunca lo es, ni la propia de Ramón San Pedro fue fácil para él ni para nadie, pero sí al menos un lado ausente de la tristeza infinita que tiene la muerte por la ausencia inesperada y definitiva del ser querido. La película es biográfica, es un retrato de Ramón San Pedro y de las personas que convivieron con él, con su pelea denodada por la dignidad, con su vida postrada y con su muerte libertadora. También es una toma de postura, aunque no expresamente manifiesta, pero claramente implícita, a favor de la eutanasia, la buena muerte, la paz definitiva, sin dolor. La película es todo eso, pero también es mucho más. No hay debate, sino afirmación. Hay personajes reales y aparecen otros inventados, pero con tanta verdad, con tanto peso dramático, que son tan necesarios como los otros. Y además la tristeza también se hace presente y de repente se convierte en poesía. y el cuerpo inmóvil de Ramón de repente se desliza, vuela, atraviesa los prados, los caminos y llega al mar, el mar soñado, el mar nunca olvidado, y vuela mar adentro, como dice el título, ¿no? El que vuela, desde luego, es Javier Bardem, tocado por la gracia de los dioses de la interpretación. Es un trabajo creado desde la humildad, desde la sinceridad, desde la entrega, dejándose el pellejo en el personaje, pero dejando también que la piel del personaje lo envuelva, le absorba la vida, se identifique con la suya. Bardem está enorme, en fin, como ya acostumbra, ¿no? Solo que cada vez está mejor. Y los demás, pues no le van a la zaga. Los que ya he nombrado, los que forman su círculo más cercano en la película, pero también los demás, esos que aquí de ninguna manera pueden recibir el título de secundarios. Celso Bugallo, Clara Segura, Joan Dalmau, Tamar Novas, hasta José María Pou, en una breve y deliciosa aparición de unos minutitos, pero espléndidos también. Todos ellos, todos comparten la emoción, la sensibilidad, el aliento artístico que Amenábar les ha insuflado. Pero sí que creo que debe haber una mención muy especial para Lola Dueñas, esta joven y estupenda actriz que una vez más hace un trabajo espléndido, lleno de ternura, de vida, de dolor, de temor y de amor. Y un personaje a la postre decisivo en la película. Amenábar, como director, reconoce modestamente el maravilloso esfuerzo de sus artistas, pero hay que reconocerle a él también haber sabido afinar y haber sabido extraer la mejor de las melodías de los instrumentos estupendos de los que ha dispuesto. Reconocimiento para todos, gratitud sincera por esta película hermosísima, emocionante, también divertida, valiente y esperanzadora, sincera y además comedida, sin alardes ni exceso de ningún tipo. Una apuesta por la libertad, por el valor, y aunque no lo parezca, también un canto a la vida, a una vida digna y a su digno final. Pues bienvenida a esta nueva obra maestra de Alejandro Amenábar, nuestra gran esperanza del cine español, y además ha empezado muy bien el primer fin de semana, 2 millones de euros de recaudación. Por supuesto, no va a ser récord de recaudación, sí. Y yo creo que la vamos a ver todos los españoles, ¿no? Sí, una de esas películas de Amenábar que siempre van a estar en el número uno de la taquilla durante muchas semanas, sí, y nos alegra muchísimo poder contarlo. Bueno, y recuperamos un viejo clásico de nuestra revista de cine, sí, es el ranking Super 10, los Super 10 de José Manuel Escribano, combinando, ya ni me acordaba de eso, combinando calidad, taquilla y crítica. Sí, señor, así es. En el puesto número 10. En el 10 tenemos a Spy Kids 3, la película de Robert Rodríguez con Antonio Banderas y Carla Gugino, lleva 2 semanitas en nuestra lista nada más. Número 9. En el 9 está Héctor todavía, la película de Gracia Querejeta, otra espléndida película española que se va a disputar los Goya con la de Amenábar. Abocado limpio, 17 semanas en la lista. Número 8. Aquí está Spiderman, que lo dejábamos al principio del verano apareciendo y todavía aguanta aquí en este puesto, lleva ya, claro, pues 8 semanitas, ¿no? La película la ha dirigido Sam Raimi, recordemos, con Tobey Maguire y Kirsten Dunst. Número 7. En el 7, Kill Bill volumen 2, la película de Quentin Tarantino con mi adorada Uma Thurman y David Carradine. Número 6. En el 6, El Rey Arturo. Esta es una película que a mí me ha tronchado de risa cuando la he visto, por las cosas tan divertidas que cuenta, y esa reina Ginebra pegando mandobles vestida con un bikini de cuero. Pero en fin, son cosas del cine americano. Antoine Fuqua es el director y lleva 3 semanas en la lista. Número 5. Aquí está ya Mar Adentro. Ha subido desde fuera de la lista, justo en la semana del estreno, ya se ha colocado en el puesto 5 y me imagino que subirán los puestos que le quedan. Número 4. En el 4, Las Crónicas de Riddick, la película de David Twohy con Vin Diesel haciendo de esta especie de maleante galáctico, una película que comentaremos más en extenso. Escribano de Bronce, número 3. Pues es para Yo, Robot, de Alex Proyas, con Will Smith, Bridget Monaghan y luego pues un montón de robots, uno de los cuales es de verdad el protagonista de la película. 5 semanas en la lista. Escribano de Plata, número 2. Es para La Sombra de un Secuestro, la película, la curiosa película, la yo creo que más profunda de lo que parece, película de Peter Jan Brugge con Robert Redford y Willem Dafoe, una pareja sensacional. Escribano de Oro, puesto número 1. Pues todavía hasta aquí, todo el verano está en el número 1, Fahrenheit 911, el documental de Michael Moore, en el que habla de muchísimas cosas que le interesan a él y nos interesan a todos. Fahrenheit 911. Pues muchas gracias, don José Manuel Escribano. Tome usted este laurel. Muchas gracias. Que ahora hemos salido de las Olimpiadas de agosto. Ay, sí, sí. Pues tome este laurel de invicto, crítico de cine. Bueno. Jamás fue derrotado en ninguna batalla dialéctica. Ya. Y muchas gracias sobre todo por estar de nuevo, por confiar de nuevo en La Rosa de los Vientos un año más. Muchas gracias a ti, Juan Antonio, a tu vez por confiar en yo qué sé, las modestas palabras de este crítico. Venga, pues hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. When it's love you give, I'll be your man of good faith. When it's love you live, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. When there's love, nada mal la frase acuñada por Alejandro Dumas allá por el siglo XIX. Todos para uno y uno para todos. Estos tres mosqueteros de la música internacional, Rod Stewart, Bryan Adams y Sting, cuyo verdadero nombre es Gordon Sumner. Bueno, pues estos tres adalides de la música ofrecieron una canción única para una película, Los Tres Mosqueteros, Todos para Una y Uno para Todos. Bueno, pues también los oyentes de La Rosa de los Vientos son Todos para Uno y Uno para Todos. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, algo más que compañía, la que te ofrece Onda Cero. Y estamos muy preocupados porque en Oriente, tanto en el Oriente Próximo como en el Extremo Oriente, están surgiendo cosas relacionadas con virus, microbios, enfermedades, todo muy extraño, todo muy mutante, y es digno de, por lo menos, de preocupación, de debate, de análisis, qué está pasando en aquellos territorios. Aquí en Europa estamos a salvo, o nos creemos a salvo, y no nos percatamos que todo está más relacionado de lo que parece. En Azul y Verde nos hacemos eco de una noticia que seguramente tendrá mayor proyección en próximas semanas, o quién sabe si en próximos meses y años. Nada más y nada menos que un virus emergente ha surgido, está ahora mismo en la India. Cuéntanos, Noemí. Pues sí, Juan Antonio, un año después de que en Andhra Pradesh, un estado al sur de la India, murieran 183 niños por un brote de encefalitis, se ha sabido que dicho brote es un virus, el virus Chandipura. Chandipura se transmite a través de un tipo de mosca y se erige como un importante patógeno emergente. Ha sido identificado por un equipo de investigadores indios que realizaron un estudio de los 329 casos de niños afectados por la encefalitis. Este equipo de investigación analizó muestras de sangre y saliva en pacientes con fiebre, en familiares de los 183 fallecidos y en pacientes con encefalitis, además de examinarse el tejido cerebral de una niña fallecida. Caramba. Escalofriante, la verdad. Pues sí, porque si fallecen 183 niños en Estados Unidos, en Francia, en España, en Inglaterra, en Alemania, por una encefalitis, es noticia mundial, estamos hablando de ello durante meses, ¿eh? Pues sí. Y esto de la India había pasado desapercibido, ¿no? 183 sí. Niños. La verdad es que el resultado de las investigaciones de estos científicos fue que este virus, el Chandipura, se ha descubierto y con él se logra identificar por primera vez un brote causado por un virus que se aisló en 1965. Además que es portado por moscas, ya que se suelen predominar en la época de los monzones, momento en el que apareció el brote en 2003. Para acabar, hay que decir que los científicos indios creen que el patógeno ha podido ser el causante de algunas de las infecciones de características similares que se han producido desde 1954. O sea que un brote detectado en 2003 causó la muerte de 183 niños, pero que era un virus, un patógeno aislado ya en el año 65. Sí, que todavía no se conocía muy bien y ha sido este año cuando realmente han sabido lo que es y de qué se trata. Bueno, pues fíjate todo lo que nos viene de China, de India, virus que, o bacterias que desarrollan enfermedades que se transmiten a través de los animales. Y bueno, pues en este caso las moscas. Sí, las moscas. Las moscas. Bueno, pues muy pendientes de este Chandipura, ¿se llama así? Sí, Chandipura. Chandipura, un nuevo virus detectado en la India y que puede traer consecuencias nefastas. Estaremos pendientes de ello. Es tiempo para relacionarnos con nuestra audiencia, con nuestra nutrida audiencia, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Nuestro coordinador de correos, Martín Espósito, tiene como 16 carpetas. Pues posiblemente ya serán 18 a estas alturas de la madrugada, Martín. Lo más seguro, porque casi por cada colaborador nos llegan como 40, 50 correos. O sea, que imagínate. ¿Y cuántos correos recibió ayer Pepín 3, Una barbaridad. Una barbaridad, tanto a favor como en contra, eso sí es cierto. Eso es verdad. Vamos. Y tiene su carpeta especial también. Bueno, tiene un carpetón. Todos los mails en rosa.vientos@ondacero.es. Bueno, pues yo creo que vais a disfrutar muchísimo con las enseñanzas del sabio Pepín 3. Incluso los que no están muy conformes, yo creo que al final también disfrutarán. Sí, yo creo, además, te lo comentaba, yo creo que hay personas que al estar escuchando les suscite, oye, pues vamos a buscar más información, porque ciertos contenidos que de los que tratáis, claro, sí, la forma que la tratáis, sí, es que pero el misterio está en desencriptar lo que transmitimos. Eso es, claro. En el fondo hay un mensaje. Hay un mensaje, si esto es como las canciones de los Beatles, marcha atrás. O sea, a Pepín 3 lo pone en marcha atrás. Y seguro que sale el mensaje del maligno, ¿eh? O sea, yo invito a que escuchen Chispa y Muelle, que va a ser la sensación de esta temporada, que lo digo yo. Hombre, si de algo sirve el crédito adquirido en los últimos decenios, pues ya lo digo yo, que Pepín 3 va a ser la sensación, con esa revista de divulgación científica Chispa y Muelle, siempre, eso sí, asesorados por el doctor Brunner. Bueno, pues cuéntanos algún correo, Martín. Venga, Vega, que no debe ser muy Oscar. Vega. Vega, hola, Juan Antonio. Hace dos días fui a ver la nueva película sobre el rey Arturo y quedé muy sorprendida al ver la época en la que discurría la historia, ya por el siglo V, en época de los romanos. Y es que toda la vida he oído esa historia como algo que sucedió en la Edad Media. ¿Sería posible que contaras la historia en alguno de tus programas? ¿Del auténtico rey Arturo? Lo están pidiendo mucho. Vale, nos hacemos eco de esta petición. Hombre, de inicio, el siglo está muy bien elegido, porque posiblemente si existió un rey Arturo, se movió en ese siglo V, posiblemente VI, pero efectivamente puede ser un anglo-romano. Lo que ya me cuentan sobre la película, porque no he tenido oportunidad de ir al cine, es que sale la reina Ginebra en bikini. Sí. Eso es un escándalo. Ballestas también. También hay ballestas. Que creo que están descolocadas en el tiempo. O va a ser que efectivamente, va a ser que sí. No vamos a desvelar más. No vamos a desvelar. Vamos a tener que, entre nosotros, nombraremos un comisionado para ir a la película y a ver qué podemos contar. Al señor Escribano es como que no. A Javier Sierra se lo he preguntado y me ha dicho, puf. ¿Ha visto a Arturo en tanga? Arturo en tanga también, ¿sabes? Sí. Bueno, pues esto no puede ser. ¿Me has preguntado a Javier Sierra? Esto no puede ser. En la televisión hay un anuncio que son las Tanga Girls. Sí. Que te lo ponen como un mundo maravilloso e ideal. Si quieres ser chica tanga... Como si fuese, vamos, sí, sí, lo mejor de la vida. Entra en la página de las Tanga Girls, sí, sí, y consigue, sí, ya sus adminículos. Sí. Claro, y te enseñan el baile, ¿eh? Te enseñan, vamos, lo que haga falta. Es tremendo. Y, claro, se supone que esto de las Tanga Girls es para que tú lleves una cosa con... ¿No? Sí. Para que no se... Exactamente. Bueno, eso. Para que no. Vamos. ¿Cómo nos entendemos? Pues claro, hay cosas de verdad que podemos... La conversación está tan corta, ¿no? Que te conoces tú, Juan. Hombre, claro, más corta. Es la conversación más corta que se puede dar entre dos seres humanos, ¿no? Es en un servicio público cuando alguien intenta entrar y el de dentro dice ¡eh! Y dice otro ¡ah! Y ya está, se acabó la conversación porque ya se ha entendido todo. Claro, efectivamente. Bueno, pues eso, sobre el rey Arturo, esa película que bueno, también incluso los amigos pueden opinar, si han ido ya a verla, que nos cuenten por lo menos cómo está Ginebra. A ver, Macarena. Pues Fernando te pide otro pasaje de la historia, pero en este caso sobre el Grial. Sobre el Grial. Bueno, pues también está muy relacionado con Arturo. ¿Cómo gusta lo del rey Arturo, los caballeros de la Mesa Redonda? Está muy de moda. Sir Percival, el Grial. Bueno, pues ya hicimos hace poco Leonor de Aquitania. Y claro, fue la gran instigadora para que muchos trovadores removieran las viejas tradiciones celtas, las viejas tradiciones paganas, y hicieran que resurgiera con fuerza el mito del rey Arturo. Así que bueno, lo vamos a tener muy en cuenta. El Grial, una constante también en La Rosa de los Vientos. A ver, Noemí, tu correo. Pues Juan Pedro te felicita, dice que te escucha desde turno de noche, y que quiere pedirte que algún día hables sobre Nikola Tesla, porque le parece un personaje fascinante. Bueno, pues los inventos de Nikola Tesla, hicimos ya un monográfico en su día, lo tendremos que poner en internet o algo, porque no paran de pedirnos a Nikola Tesla. Lo que pasa es que ya murió y no puede darnos nuevas informaciones. No ha sucedido nada nuevo. Pero bueno, ya lo haremos con Jesús Callejo y Carlos Canales. Más cosas, Digi. Venga, Miguel Ángel dice, a muchos nos gustaría... ¿Qué entusiasmo tiene? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Pero es en los nombres, sobre todo, sí, no sé. Para que luego la gente diga, oye, claro. Estoy encantado con me ha nombrado. Sí, muy bien. Miguel Ángel, vamos. ¡Feliciano! ¡Feliciano! No, Miguel Ángel, a muchos nos gustaría saber qué ha pasado con Cujo y Cerbero. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Estos son mis pequeñas mascotas, Cujo y Cerbero. Fijaos en... Mira, por aquí viene Cerbero. Qué maravilla, con sus tres cabezas. Fíjate que... Esto, no te pienses que es un centollo, es una garrapata que ya lleva inserta hace unos años. Tiene 123 años, Cerbero. Pesa ya 543 kilos. Y apenas ha devorado veterinarios. Es tremendo. O sea, la última vez que fue a ser vacunado, se bebió directamente la botella de la vacuna. Ay... Qué maravilla. A mí me gusta mucho tener perritos cerca. Sí. Mira. Por favor. ¡Qué preciosidad! Por favor, no eches gapos. No, eso no. ¡Qué lindeza! Fíjate cómo se fijan en tus muslillos, y Martín. No me gusta cómo me mira, ¿eh? Bueno, pues Cujo y Cerbero, que ya están por aquí de nuevo, después de haberlos alquilado por algunas películas, de darnos pingos beneficios, ya están de nuevo en La Rosa de los Vientos. Sí, porque es que Miguel Ángel preguntaba si es que acaso habían sido abandonados, como otros animales que cuando crecen estorban en casa. No. Cerbero y Cujo no, aquí, ¿no? Nunca serán abandonados, van pasando de mano en mano, eso sí, como la falsa moneda, pero en la familia les queremos mucho. Más correos, Macarena. Pues nos siguen llegando sobre todo más propuestas para pasajes de la historia. Sí. Y en esta ocasión es acerca de los Tuaregs. Ah, muy bien. Los hombres azules del desierto. Muy interesante. Muy bien, bueno, pues los Tuaregs en permanente guerra con todo el mundo, porque uh-huh. Ellos no paran de disparar. O sea, la mínima te meten una bala entre teja y teja. O sea, ellos en vez de saludarte te disparan. Hay mucha aureola, hay mucho mito, mucha leyenda en torno a los Tuaregs, y es cierto que la verdad es que son seres muy independientes, muy libres, fundidos con los paisajes desérticos. Y no soportan que algún ejército regular quiera expulsarlos de sus territorios naturales. Uh-huh. Y entonces siempre están enfrentados, siempre están en guerra con Mali, con cualquier país que ose plantarse ante ellos, enseguida sacan los fusiles, tienen unos fusiles de 14 metros. Y bueno, pues sí, hablaremos de los Tuareg. Y recordando siempre a mi buen amigo Alberto Vázquez Figueroa, que vino aquí a hablarnos de ellos con mucho encanto y mucho entusiasmo. Bueno, qué gran película Tuareg. ¿Cómo era el protagonista de Tuareg? ¿Os acordáis? Yo no me acuerdo. Mark Hammond. Un espléndido actor del que no se volvió a saber. Bueno, Noemí, tu correo. Pues el mío es de Alfredo. Y aparte de alegrarse por la vuelta. Es como Kabir Bedi. ¿Os acordáis de Sandokan? Sí. Hombre, sí, claro, sí. Sandokan. Tú no habías nacido, Noemí. Pero me acuerdo. Tú te acuerdas, sí. Pero luego hemos visto imágenes. Sí, claro. Sí. Y dibujos también, claro, había. Claro, es verdad. Pues, bueno, pues fíjate, Sandokan, que parece que va a hacer muchas películas. Pues no, se quedó en Sandokan. Fíjate. Se quedó en Sandokan. Es que hay actores que se quedan en su personaje. Encasillados. Sí. Es una pena. Es una pena, sí. Pues tampoco está mal, porque ser santo, ¿no? Sandokan. No está mal. Es la hora ya. Logro, es la hora, es tarde. Logro, ¿no? Sí. Y Martín está en alta. Sabes que no llega bien ya a esa hora. Sí. Es cuando es el momento de la medicación. Efectivamente. Y a veces se le pasa. Sí. Y bueno, pues sí. Que se le ha pasado hoy. Sí. ¿Y qué dice el amigo? Pues Alfredo quiere un pasaje de la historia sobre León Tolstoy y sobre Gandhi. Ah, bueno, pues sobre Gandhi ya lo hicimos en su día. Y León Tolstoy también es muy, muy interesante. Lo apuntamos con mucho cariño. Bueno, vamos a poner una música, Martín, ¿te parece? Me parece bien, estupendo. ¿Te gusta Marta Sánchez? Me encanta. ¿Eh? ¿Te encanta Marta Sánchez? Pues yo creo que es una de nuestras mejores voces, ¿verdad? Mm-hmm. Pues así es, Macarena estuvo muy cerca de ella hace un poquito. Ay, sí, coincidí con ella en el concierto de Rosario. ¿Ah? Estaba detrás de mí. ¿Y qué tal bien, no? Pues sí, me pareció muy guapa en persona, ¿eh? Es que es muy guapa Marta Sánchez. Mm-hmm, pero, muy guapa. No sé, Vamos, me llevé mejor impresión. Sí, ¿verdad? O sea, que gana el natural. Sí. Bueno. Lo que pasa es que yo creo que Macarena prefería a quien estaba justamente detrás de ella. Es que ese día tuve una suerte porque detrás de mí estaba Eduardo Noriega. Y la verdad es que yo me fijaba menos en Marta Sánchez. ¿Con qué gente se codea, Macarena? Macarena es que es muy distinguida. Hombre. Va a los lugares VIPs y... No lo parece aquí cuando vengo. Sí. Porque voy de sencilla. No, y bueno, pues que me parece muy bien que cultes tu verdadera, ¿no? personalidad. Macarena está especializada en ir a los conciertos y tratar a los famosos. Efectivamente, pero no haberlo contado, hombre. Ya. Bueno, pues vamos a enviar un saludo muy afectuoso a Marta Sánchez, que ha sufrido un doloroso trance hace un tiempo. Y bueno, es una de esas voces estupendas, ya consagradas dentro del panorama musical español. Y por supuesto que la escuchamos un ratito muy a gusto en La Rosa de los Vientos. Rosa de los Vientos, una auténtica rosa de la canción, Marta Sánchez. Y en tiempo de Azul y Verde, Martín Espósito nos pone al tanto de alguna actualidad. Cuéntanos, Martín, ¿qué traes? Con 33.500 paneles solares modulares monocristalinos y una capacidad de producción de 5 megavatios, Alemania ha puesto en marcha la mayor central de energía solar del mundo. La central, ubicada en la ciudad de Spenheim, cerca de Leipzig, busca abastecer a 1.800 hogares. La planta ha sido construida sobre lo que fue una de las industrias más contaminantes de la antigua República Democrática Alemana. Y es que en el terreno de 16 hectáreas donde se encuentra la planta solar se hallaba desde 1937 una central transformadora de lignito altamente contaminante. La antigua central fue derruida tras la reunificación para convertirla en un vertedero que recibió la calificación de zona desastrosa. Ahora, 20 millones de euros han sido necesarios para poner en pie este enorme parque que logrará evitar la emisión de 37.000 toneladas de dióxido de carbono cada año. El ministro alemán de Medio Ambiente, Jürgen Trittin, ha afirmado que es necesario aumentar la capacidad de producción para abaratar los precios de la energía solar. Por último, el gobierno alemán ha informado de que continuará con estas iniciativas ecológicas y que pretende alcanzar un 20% de producción eléctrica mediante energías renovables antes del año 2020. Qué envidia sana me producen los alemanes, ¿eh? Es ahora mismo la mayor potencia mundial en energía solar, en la creación de energía solar. Tan solo 20 millones de euros, eso no es nada. En términos energéticos, es una minucia. Y mira, ya aspiran a tener un 20% de energía total, proveniente del sol. Así es. Bueno. A ver si tomamos ejemplo aquí en España, en el país del sol, que seguimos quemando carbón y seguimos utilizando técnicas del siglo XX... para obtener energía. A ver si empezamos a entender que las energías renovables, las energías limpias, son el futuro, porque los combustibles fósiles son finitos, acabarán, no sabemos si en este siglo o en el siguiente, pero acabarán. Y sobre todo, a ver si empezamos a cuidar el planeta Tierra, que como decíamos el otro día, es lo único que realmente tenemos, lo único que es nuestro y lo que tenemos que ceder a las futuras generaciones. Energía solar para todos, que es muy baratito y, oye, te quedas muy a gusto, ¿eh? Tú pones unos paneles de energía solar en tu casa, Digi, y eso va como la seda. Sí, sí. Lo único es el espacio que ocupan estas nuevas... Derrumba, es que te lleva al pesimismo. Te desmoraliza totalmente. No. Hay que salvar esos escollos, pero no hay problema. Un poco de espacio. Algún día, Martín, entrarás en nuestra galería de gente sin escrúpulos. Amigos, estamos muy preocupados por el planeta, pero también estamos preocupados por los seres humanos que lo habitan. Sí, algunos empiezan a mostrar signos de cierta perturbación. Ay, gente sin escrúpulo, gente dada ya a la mala vida, gente desatada, que escapa de cualquier cosa con tal de conseguir un minuto de gloria en la Rosa de los Vientos. Ayer jugaba la selección española de fútbol en Bosnia y Herzegovina. Un resultado, pues, no muy bueno, ¿verdad, Noemí? No, la verdad es que ha sido un poco desastre. Un poco desastre, claro. Sé que al final los jóvenes se nos desmoralizan. Mira, desastre, hundimiento... Se desinflan. Decían de más de salvar esos escollos. El caso es que España empata 1 con Bosnia y Herzegovina, pero no es eso lo malo, Noemí. No. La cuestión es otra. Es otra. Que es que tiene miga, porque imaginaos la situación. Sí, vas a ver el partido de España contra Bosnia, sí, a Zenica, que es la ciudad donde jugaban para la clasificación del Mundial de Alemania. Claro. Y sales del estadio con ese mal sabor de boca. ¿De cuántos, 1-1. ¿De cuántos espectadores podemos estar hablando? Muchísimos. Incontables. ¿De cuántos españoles en concreto? Porque ya, sabido es que la afición española arrastra masas. Vamos, en uno de los partidos puede ir, yo que sé, 15 personas, 20, ya lo suben directamente en el avión de la selección, porque dicen, ¿para qué vais a ir? Efectivamente. En carretera. Vamos a ahorrar. Subíos. Claro, el caso es que iban todos en el autobús. Sí. Y iba toda la afición española en el autobús. Sí, ¿para qué más? En un autobús. Bueno, eso sí, hay uno que nunca falla, y ese es... Manolo el del Bombo. Mira. Ahí está. Fíjate, a ver un poco de fuya a lo mejor, ¿no? Total, claro, tiene que afinarlo un poco, ¿eh? Que está Manolo, el del bombo, pues animando, ¿no? Como siempre. Y cuando acaba el partido, el pobre hombre va con su bombo a meterlo en el autocar y de repente viene un bosnio y se lo lleva. O sea, el bosnio apareció corriendo y se agarró como... Apareció como de la nada. Sí, como si fuera niño lactante... a su madre, pues este al bombo. Pues sí, ¿qué quería, igual. ¿Qué quería del bombo? ¿Qué quería de Manolo? No lo sabemos, pero no creo que sea venganza. Nada bueno. ¿No? No. ¿Y pero hubo forcejeo? No, yo creo que es que Manolo casi ni le dio tiempo a reaccionar. Claro, es que yo me quedaría atónito. A ver, o sea, sí. O sea, lo que puede querer un bosque ahora mismo en Bosnia y Herzegovina, ¿qué puede ser? Todo menos un bombo, ¿no? O sea, hay otras prioridades. Pues eso pensamos todos de primeras, ¿no? Sí. Pues no. Bueno, esto yo creo que nos debe llevar a la reflexión. Si un bosnio cegovino ya solo ansía tener el bombo de Manolo, es que la cosa se ha empezado a arreglar. Ya la cosa se ha empezado a arreglar. Mira cómo toca Manolo. ¿Cómo se resolvió el enigma? Pues nada, el conductor que estuvo ahí avispado... Saltó Raúl y Blot, ¿no? Sí, sobre el atacante, malhechor. Y con la ayuda de la policía, pues lograron que el bosnio no se llevara el bombo. Sí. Y a saber qué quería hacer con él. Claro, pero es que esto, imagínate, los españoles tirando de un lado del bombo, el bosnio tirando de otro, la policía, el conductor del autobús, a todo esto la selección esperando, ¿no? Porque esto sería en el descanso, y dice, como no salga Manolo... Nosotros tampoco. Claro, es que Manolo es pieza indiscutible en la selección. Pues sí, además fue el primer tocador de bombo que fue patrocinado por una marca. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, le patrocinó una marca. Le pagó el viaje y todo, uh-huh. Y no sé si le puso la marca en el bombo, en la camiseta. Sí. Pero sí. ¿Tiene una cara del bombo? Bueno, entonces podemos estar contentos. Sí, Manolo... el bombo ya está a buen recaudo en las manos de Manolo. Sí. Y nada, todo ha sido un sustillo. Un sustillo. Y en cuanto al bosnio, ¿qué podemos decir, Noemí? Pues nada, gente sin escrúpulo. Pues sí, eso mismo. Gente sin escrúpulo. Bueno, pues aquí tenemos este personaje, el bosnio, para el recuerdo de todos. Unamos nuestras manos, encendamos los mecheros y pidamos por él. Porque hoy ha sido el bombo, pero ¿qué será mañana? ¿El bosnio no se llamaría Feliciano? Pues puede ser, ¿eh? A lo mejor de segundo nombre o algo. Eso lo sabe Martín. Pues Mijail Felicianovich. Ay, la gente sin escrúpulo, de verdad. Estamos escuchando a los míticos In A Sex. Este grupo pegó muy fuerte en los años 80, sobre todo con su líder, con Michael Hutchison, que fue noviete de la Kylie Minogue, ¿eh? Sí. De la mujer llavero. Bueno, pues estuvo con... estuvieron juntos y la verdad es que Michael tuvo un final trágico en un hotel, se suicidó, bueno, una pérdida terrible. Uh-huh. Ahora los In A Sex quieren regresar y creo que incluso van a hacer un casting de cantantes, ¿quieren, verdad? Uh-huh. Sí. Bueno, ¿y quién? ¿Tú te has presentado, Digi? No, me he presentado a un casting de colaboradores, de... Es ambicioso. Digi a lo suyo. Sí, es ambicioso porque representa, pues, al joven de hoy, ¿no? Ambicioso, pisacabezas. Con vocación. Todo lo que pueda buscar. Bueno, pues vamos. Os espero fuera. Muchas gracias. Antes, por favor, el último correo. Sí, vale, venga. Francisco González. Dice, fiel seguidor vuestro desde hace tiempos lejanos. De turno de noche. ¡Qué pasada de programa! Me encanta que estéis otra vez en las ondas. Recuerdo el programa de despedida del año pasado con pena y emoción y con la alegría de la promesa cumplida, de la que estaba seguro que se haría realidad. ¡Volveremos! Gracias por volverme a quitar horas de sueño. Y pregunta, ¿qué fue del profesor Germán de Argumosa? Me encantaba escucharle. Pues mi querido profesor don Germán de Argumosa, dos puntos. Está, pues, presuntamente retirado. Yo creo que la mente inquieta del profesor nunca le permitirá retirarse, pero está en su Cantabria natal, en su Anfes, y disfrutando de esos aires, de aquellos campos, de aquellos paisajes a los que él tanto ama. Bueno, pues desde aquí un emocionado recuerdo para el profesor Germán Argumosa. Si supimos algo más acerca de la parapsicobiofísica, fue gracias a él, aquí en Turno de Noche, hace ya, pues, 13 años. ¿Tu último correo, Macarena? Mi último correo es de Jaime y te pide un pasaje de la historia sobre la Constitución del 12 y su relación con la toma de España por parte de las tropas napoleónicas. Muy bien, pues aquí tenemos que apuntar eso con mucho cariño, esa Constitución del 12, elaborada por los gaditanos, por los españoles, sufriendo los bombardeos de los franceses, y aquí el canto mítico, aquel Viva la Pepa, del 19 de marzo de 1812. Lo apuntamos con mucho cariño. ¿El último correo, Noemí? Máximo de Gran Canaria, que quiere saber sobre un tema relacionado con el derrumbamiento de la isla de La Palma, en un artículo que se publicó en un periódico y que se ha vuelto a repetir hace 4 años, y el caso es que las autoridades no dan ningún tipo de información y se vienen repitiendo una serie de temblores en la zona del Teide. Sí, esto es así. Hay muchos geofísicos que están preocupados por la situación de la isla de La Palma, pero no que nadie se alarme, que no es inmediato. Se habla de cientos de años en los que puede la isla sufrir una auténtica fractura, una fractura geológica. Bueno, pues ocurrirá muy tarde. Y en cuanto a lo del Teide, es que se comenta, se rumorea, se dice que el Teide puede despertar, que puede entrar en erupción. De hecho, hay algún volcán, el Etna, el más peligroso, el más activo de Europa, que ya está en erupción estos días en Sicilia, y la verdad es que está creando algún peligro que otro. Pero sí, se comenta que el Teide puede volver a entrar en erupción cualquier año de estos, igual que el Vesubio. Estaremos pendientes y lo contaremos en La Rosa de los Vientos. Bueno, pues hasta aquí con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouza y esto que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, pues también mi compañero Juan Antonio Cebrián. Ahora llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego lo mejor de Goma Espuma. No os lo perdáis. Menuda temporada os está ofreciendo Onda Cero en este 2004-2005. Nada más y nada menos. Hasta mañana, que se dé bien.